Periodismo Turno mañana aquí en Kermés. Vamos a charlar unos minutos con Yolanda Carrizo, la directora de Economía Social del Gobierno Provincial. Yolanda, Pablo Cucharini la saluda. Buen día. Hola, buenos días, Pablo. Bueno, y buenos días para toda la audiencia. Yolanda, está en el tramo final de la organización del primer Foro Regional de Economía Social y Nuevas Economías y el tercer Foro Pampeano de Economía Social. Exactamente. Y si querés más todavía, es un precongreso para un Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria que se realizará en septiembre en Quilmes este año. Todo esto es un evento de, digamos, que se ha ido dando de manera gradual. Comenzamos trabajando con foros provinciales el año pasado y este por eso constituye el tercer foro pampeano. Y ya es regional porque empieza a incluir y a interrelacionar actores de otros lugares del país. Un poco vamos trabajando la identidad de la economía social en la provincia de La Pampa, vamos dándole un poco más de visibilización, de sentido de pertenencia para los actores. Nosotros trabajamos mucho con emprendedores que trabajan de manera individual o asociativa, tomamos contacto con algunas cooperativas de trabajo, trabajamos en relación a otras áreas de gobierno en conjunto, entonces promovemos por ahí el desarrollo de algún tipo de pequeñas cooperativas, con asociaciones. Nuestro ministerio también trabaja, por otro lado, con asociaciones civiles, así que todos los actores relacionados a la economía social nos incumbe, nos interesa, nos parece que es oportuno fortalecerlos, visibilizarlos, y en este momento tan particular, justamente ofrecernos la oportunidad de pensar juntos, de discutir, de contarnos y quizás también, hasta te diría, de darnos ánimos respecto a la situación actual, de que sea una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para el desarrollo mayor y con más fortaleza de la economía social y también de nuevas economías, que es parte de lo que está sucediendo, es un movimiento global que ya existe, que hay diferentes maneras emergentes de pensar cómo el mundo del trabajo, la relación con el trabajo y la vida cotidiana, el tema de la relación con el tema de ganar el dinero para el sustento o para lo que sea. Pero ya empieza a tener otro sentido el tema de la acumulación y, bueno, factores que son importantes para una economía por ahí más hegemónica, ¿no? Claro. Yolanda, ¿esto va a ser en General Pico el fin de semana? Exactamente, se realiza el día viernes y sábado en General Pico. ¿Hay posibilidad de participar? Digo, aquel que está escuchando, que sea un emprendedor, que esté relacionado con alguna cooperativa, como contabas recién, ¿qué tiene que hacer? Sí, de hecho puede, en principio, para nosotros los estamos invitando a inscribirse a través de un link. Podemos aprovechar a que puedan entrar a través de la fanpage del Ministerio de Desarrollo Social. Está creado el evento, ahí está toda la información. También estamos ofreciendo para los que viven en Santa Rosa poder viajar a General Pico en un ómnibus que la Universidad Nacional de La Pampa ya ha dispuesto para el traslado. Y en General Pico les ofrecemos alojamiento. Y la verdad que la mayoría de la comida que se va a dar durante el día viernes y sábado también está comprometido, así que tienen que tomar la decisión únicamente y poder inscribirse y ser partícipes de este evento, que es un evento que va a reunir, por un lado, algunas personas del orden de lo académico, pero también mucha participación a los actores territoriales. Y también, por supuesto, a las personas que están vinculadas a las políticas públicas, al ejercicio de las políticas públicas y lo legislativo. Pretendemos que sea eso, un espacio de articulación entre distintos sectores donde queden algunas propuestas desarrolladas que el día sábado van a terminar, digamos, siendo tratadas con mayor profundidad. De eso se trata el foro, como de una construcción de propuestas en el marco de esta situación actual que tenemos en nuestra economía nacional. Yolanda, ¿qué asistencia, qué propuestas tienen desde la dirección ahí de Economía Social o desde el Estado provincial hacia estos actores? Bien, una de las más antiguas respuestas que tiene el gobierno provincial es la creación, es una institucionalización del programa de desarrollo de la economía social, que fue a través de la creación de un fondo para anual, todos los años está destinado, descentralizado a través de los municipios, para justamente acceder a financiamiento para las actividades económicas que puedan desarrollar. Nosotros desde que se creó esta dirección en el organigrama del Ministerio de Desarrollo Social, comenzamos a trabajar el acompañamiento primero a los promotores de la economía social, que son por un lado los municipios, por otro lado algunos algunas otras organizaciones que están como asociaciones de productores, como algunas cooperativas, algunas fundaciones que están trabajando directamente con actores de la economía social para poder fortalecerlos en todo lo que tiene que ver con gestión, con capacitaciones. Esto de los foros tuvo que ver mucho con esto. Nosotros hacemos un seguimiento de estas transferencias realizadas, un monitoreo, para sobre todo, más allá de la situación de estar cerca y de saber cómo están, es también qué necesitan para poder mantenerse. Sabemos que una cosa es transferir dinero, o sea, dar un crédito, sí. Otra cosa es a eso sumarle justamente el asesoramiento técnico, el acompañamiento, el ver cuáles son las condiciones de mejora que necesitan, porque no es tan fácil ser emprendedor. Claro. En este momento, mucho menos. Estaba pensando en este foro, lo bueno es de compartir experiencias de, uh-huh, de cada uno. Me imagino que será enriquecedor en ese sentido. ¿Y el rol de la ULPAN en esto? ¿Qué rol juega? La universidad, con la universidad siempre estamos pensando en cosas juntos, tratando de abordar estas problemáticas cada uno desde sus particularidades, así que ellos, el rol que juegan, digamos, en esto, primero es acercarnos, por eso decíamos un poco articular los sectores que tienen que ver con el conocimiento en este caso universitario, el conocimiento, acercarlo con el conocimiento que tiene la gente, el actor territorial, para empezar a fortalecer esos vínculos a través de la extensión. Aparentemente la universidad está interesada en desarrollar el tema de la extensión universitaria en estos temas, y a nosotros nos interesa generar ese vínculo, esa conexión, ese nexo, para que se enriquezcan ambos. Por un lado, la universidad, porque la experiencia del territorial es antes que el concepto, digamos, ¿no? Uh-huh. De hecho, la economía social en el mundo ha surgido primero como experiencia y luego como concepto. Uh-huh. Entonces, no hay que perder de vista la base. Uh-huh. Por eso reunimos y le damos mucha participación en este foro a los actores territoriales. Van a venir personas, van a participar personas con cierta trayectoria todos en temas como, bueno, ya que estamos con medios de comunicación y cultura, con gente que está en territorio y articula entre sectores, con educación, con tecnología e innovación, con alimentos, con producción, con responsabilidad social, con inclusión y equidad desde la perspectiva de género, sustentabilidad ambiental, o sea, todas las experiencias que existen en la provincia y fuera de la provincia que en este encuentro se pueden acercar a contar sus experiencias y motivar a los demás para que justamente encuentren algunas salidas a veces a la situación, cuando uno está en una situación acuciante y es individual, por ahí pierde un poco la perspectiva. Y hay muchos de estas experiencias que pueden dar cuenta de que se asocian, es más fácil para enfrentar situaciones individuales difíciles. Hay muchas cooperativas, hay muchas asociaciones que dan cuenta con sus años de trayectoria de esto, digamos, que no es una cuestión teórica, es una cuestión inclusive biológica, así fortalecer esta postura, y sobre todo que en estos momentos por eso digo, nuevamente es una muy buena oportunidad para poder darle más fuerza a este tipo de soluciones, digamos, pensadas en conjunto. Uno de los temas, estaba viendo el cronograma de temas, es el rol de la mujer en la economía social. Hay muchas emprendedoras en la provincia, sí, de La Pampa, con una experiencia rica. ¿Va a ser uno de los temas este? Va a ser uno de los temas. Tratamos de que las experiencias no sean individuales, sino que siempre, que todas tengan algún... que tengan algún rasgo, por lo menos asociativo. En ese caso, por ejemplo, vamos a tener la experiencia de Gramín, que básicamente está trabajando desde siempre más con mujeres que con varones, pero en general en en relación a los emprendimientos hay un alto porcentaje de mujeres que inician la actividad, a veces porque son jefas de hogar y otras veces porque complementan ingresos también en el hogar, pero la mayoría de las veces son mujeres que están a cargo de sus familias. Y cuando el hombre, cuando el varón por ahí en determinada edad prefiere seguir trabajando con lo mismo que siempre aprendió, por ahí a la mujer se le ocurre, cuando ya pasó la etapa de crianza, por ejemplo, volver a capacitarse o retomar los estudios y pensar en cosas nuevas para emprender. Vemos mucho de eso. No tenemos algo sistematizado, por eso sería... Lo que te estoy diciendo es solamente lo que vemos de la experiencia y lo que nosotros estamos recolectando en relación a programas que llevamos adelante. Hoy vos me preguntabas qué hacíamos desde la dirección. Una cosa fue esto de la financiación y otras cosas tienen que ver con acercar a la población que está intentando generar oportunidades nuevas a nuevos conocimientos, a generar apertura, a pensar nuevas ideas de qué cosas hacer para poder emprender, para no quedarnos en los típicos saberes populares que tiene la gente, que está bien, pero que eso genera demasiada competencia y no mejor competitividad, digamos, para poder poner en marcha un emprendimiento. Entonces, nosotros tenemos algunos proyectos vinculados, por ejemplo, al tema de la producción primaria de aloe vera y el agregado de valor a través de fitocosméticos o el tema del destilado de aromáticas, que son proyectos que son experimentales, que se hacen con el apoyo del CCI, y que lo hacemos junto con algunos municipios. Después tenemos otro programa que se llama En Desarrollo, que es de nuestro ministerio, y que tiene que ver con una impronta muy fuerte en un trabajo grupal, pero que tiene que ver con lo psicológico, con la posibilidad de empoderamiento y vinculación con el trabajo a través de algún tipo de oficio que puedan aprender. Oficio que ofrece educación o algún tipo de capacitación laboral digamos, que promueva justamente el desarrollo de nuevas ideas que podemos ofrecer desde este programa. Ah, o sea que programas y actividades desde el Estado hay, habría que difundirlas un poquito más, me parece a mí. La verdad que me parece, nosotros sí, coincido en que siempre hay gente que no sabe o hay gente que no se entera. Nosotros creemos que en este caso, digamos, la provincia tiene 79 localidades con las que queremos trabajar. De hecho, hemos trabajado descentralizadamente muchas acciones, hemos realizado proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a tecnologías de multimedia, todo lo que es producción de cine documental con localidades bien lejanas, como para que justamente se puedan apropiar de esas herramientas, porque en Santa Rosa, en General Pico, en los lugares más urbanos, más poblados de nuestra provincia, hay un poco más de cercanía con oportunidades. En La Ahumada no. Claro. En La Ahumada, por ejemplo, fue o en La Vela donde hicimos esta propuesta y genera un valor agregado en la localidad, genera un valor social. Nosotros, más allá de la riqueza económica que puedan desarrollar a través de los emprendimientos, intentamos promover desde desarrollo social justamente al ser humano. Y esa es nuestra tarea. Y a veces esa tarea es inconmensurable, pero a veces es difícil demostrarla también. Por eso los foros son una manera de reunirlos, de que se encuentren, luego de haber trabajado con ellos en distintas acciones, y fue generando como una una idea de identidad, de qué es eso de la economía social, porque son parte de la economía social, son solidarios, son de asociarse, son de tomar decisiones de manera democrática, o sea, muchos ejercen los valores de la economía social, pero no saben que hay algo que los puede agrupar, que o los puede contener como colectivo, que es eso. Bien. Los foros tienen un poco ese objetivo también. Claro. Bien, Yolanda, no sé si quieres completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. Simplemente vuelvo a decirles, uno de los lugares donde pueden inscribirse e ingresar es en la fanpage del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, en Facebook, y ahí está creado el evento Foro Regional de Economía Social y Nuevas Economías. Los invitamos porque es una gran oportunidad que se puede dar en La Pampa. Viene a acompañarnos gente con diversas experiencias que son ricas para compartir, y luego también van a estar comprometiéndose desde su lugar de funcionarios públicos y de legisladores, desde nuestra ministra a legisladores provinciales y nacionales, y también, bueno, gente como Daniel Arroyo, que es alguien que ya es conocido en nuestra provincia, creo que es muy fácil de escucharlo, de entenderlo y de seguirle su... Y por supuesto invitamos a alguien que por ahí no es conocido todavía en nuestra provincia, nosotros ya hemos tenido alguna experiencia con él, se llama Víctor Motkowski, es un cordobés, un joven cordobés, que puede hablarnos desde ya también desde su propia experiencia de su formación de las nuevas economías. Así que es un desafío y los invitamos a ser parte. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, muchas gracias a vos. Bien, la palabra de Yolanda Carrizo, la directora general de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno Provincial, primer foro regional de Economía Social y Nuevas Economías, tercer foro pampeano de Economía Social hacia el segundo Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria, esto 26 y 27 de abril en General Pico. 9 y 5. 106.1 Radio Kermés.